Superiority. Nadie puede conquistarle. No quiere enamorarse. A su corazón le mintieron. Falsas promesas le dijeron. Me vino Suna. Ella no quiere ilusionarse. Bienvenidos al remix de Fama y Fortuna. Sin roncar, el Big Boss, D.Y., Gaby Music, dímelo, Coyote.